sigamos entonces el análisis de Berg. Él dice cómo, va a otro tema, pasamos porque así cortamos la otra vez, que podríamos llamar el canibalismo revolucionario. Va a hablar de que la revolución, el aspecto del terror, el canibalismo, lo va a jugar muy duramente. Los campeones de la tolerancia, dice, no soportan solución alguna, digamos así, que no sea en realidad violenta. Embriagados de admiración ante la propia sabiduría, son terriblemente duros en el gobierno. Ya la revolución cultural, señala, fue despótica. Fue una especie de gobierno paralelo que tuvo sus legisladores, ya bajo el rey todavía, su parlamento, que eran los salones literarios, su tribuna, que era la Academia Francesa, y en todo el país una red de clubes y cafés literarios en donde iban creando la llamada opinión pública. Voltaire había dicho en 1775 que había que aplastar al infame, una operación que incluía todo un proceso, una investigación, un juicio y por fin una ejecución, es decir, por ahora la condenación pública al desprecio, pero luego vendría el terror, la aplicación de ese desprecio a lo despreciado. De ahí se pasó, pues, al terror físico. Fue la época que Burke califica de la Francia jacobinizada. Han triunfado, escribe, y han impuesto a su Francia una insolente tiranía hecha de amos crueles e inexorables, y además de una especie hasta ahora nunca vista en el mundo. Los poderes y las tácticas mediante las cuales han triunfado no son las propias de grandes estadistas o grandes jefes militares, sino prácticas de incendiarios, de asesinos, de ladrones, de casas asaltantes, propagadores de noticias falsas y otros delitos que caen bajo la jurisdicción de la justicia común. Obran más como ladrones que se han apoderado de una casa que como conquistadores que han sometido a una nación. Los epítetos no escasean. Quienes han montado la exhibición del 14 de julio, la toma de la Bastilla, son capaces de cualquier maldad. Dice esta frase muy dura: no cometen crímenes para realizar sus proyectos, sino que conciben proyectos para poder cometer crímenes. No es su necesidad, sino su naturaleza la que los impulsa. Son filósofos modernos, dice, cosa que, afirmada de ellos, significa cuanto hay de vil, salvaje y despiadado. En la Revolución Francesa, señala en una de sus cartas, todo es nuevo, por lo que se hacía más peligrosa, ya que no habiéndose tenido experiencia de algo semejante en la historia, no se sabía a qué remedio recurrir. Se vio jamás, dice, antes de esta época, una asociación de gente de letras metamorfosearse en una horda de ladrones y de asesinos. Se vio jamás una caverna, una madriguera de bandidos y de matones tomar el tono y el paso de una academia de filósofos. El mal tocó fondo. Burke llama canibalismo, pues, esta perversidad de que se hizo gala, la ferocidad con que devoraban los cadáveres que previamente habían asesinado, bebiendo la sangre de sus víctimas o haciéndosela beber a sus hijos, a los hijos de las víctimas, las afrentas a los cuerpos de los desgraciados que acababan de ser degollados, canalladas indignas de un ser humano, dice, de una persona educada. Los jacobinos le negaban hasta el derecho de sepultura a los que mataban. Deshonraban al hombre cuando nacía, lo encadenaban durante su vida y les quitaban todo consuelo al fin de su existencia, etc. En otra de sus cartas señala Berg que este fue el único ejemplo de revolución completa. Por eso verdaderamente merece el nombre de revolución. Yo creo que ha habido dos grandes revoluciones en la historia del cristianismo, de la época desde Cristo, ¿no? La francesa y la soviética, no hay otra. Los otros son golpe de Estado, golpe de palacio. Revolución, dar vuelta a una cosa, ponerla. Por eso es tan importante, y me he quedado 3-4 años, ¿sí?, en este tema, ¿no? Y por tanto, una república, dice, feroz y sanguinaria, revolución completa, la que se ha creado. Este hecatombe, esta orgía de sangre, este canibalismo. Y esto me parece muy importante, por primera vez se lo dice, creo, no sé si Barriel lo había dicho ya, tiene un carácter preternatural. No es explicable por la maldad de los hombres comunes que conocemos por la calle, y en ese sentido dice que es satánica, que tiene un origen demoníaco directamente. Dice, jamás salió del infierno una calamidad mayor para castigar al género humano, dice en una carta un noble lord. La imaginación no puede concebir nada tan duro como el corazón de un metafísico, que lo es por naturaleza y por carácter. Se aproxima mucho más a la mala, a la maldad fría y refleja de un demonio que a la pasión y a la fragilidad de un hombre. Semejante al principio del mal mismo, es puro e incorporal como él, es un mal sin mezcla y desprendido de toda especie de amalgama. En fin, ninguna potencia como Francia ha estado tan baja, ninguna ha brillado con tanto esplendor. Contrasta la Francia tradicional y la Francia moderna. Un aspecto que a lo mejor hoy sería de difícil inteligencia, pero me parece que en el contexto con el que se mueve es perfectamente inteligible, es otro aspecto que vamos a entrar ahora, y es como él vio en la Revolución Francesa un peligro para toda Europa. Es decir, no era una revolución que podía ser focalizada y resuelta en Francia nomás, sino que Inglaterra tenía que tomar partido. Era diputado inglés y pedía que Inglaterra tomara partido. Él lo que más le preocupaba era el espíritu de proselitismo. Recuerda que dijimos que la revolución tenía visos ecuménicos universalistas, que acompañaba, dice, a su espíritu de fanatismo, advertía que estaban penetrando en Berna, en Alemania, en España, en Italia, hasta Rusia, decía, y apuntan a Inglaterra, y decía, aquí hallamos afraingleses que les abren los brazos, quienes recomiendan su ejemplo desde más de un púlpito, dice. Para nuestro autor, el tema de la injerencia de Francia debía ser la primera preocupación de la política de los países de Europa, donde ya trabajaban manifiestos sediciosos y adversarios subversivos. Las arpías francesas, dice en su carta un noble lord, salida de las tinieblas del infierno, ponen sus huevos adúlteros en nidos extranjeros. Si la peste se está extendiendo por la Europa entera, Francia es como el banco de circulación de todos los principios funestos que están invadiendo Europa. El pequeño catecismo, escribe, de los derechos del hombre se aprende pronto y las inferencias se dan en las pasiones. O sea, se aprende una doctrina y la pasión la actúa de manera violenta. Incluso la corte de Viena está afectada, dice, de esto, que parientes del rey, todavía vivía el rey, Luis XVI. El tema de la peligrosidad de la Francia revolucionaria para toda Europa aparece especialmente destacado en cuatro cartas famosas a las que antes aludí, bajo el nombre de Cartas sobre la Paz Regicida. Magníficas cartas. Son cartas no de una página, son de 10 o 12 páginas, o sea, programáticas. Había otras, pero esta es la que nos queda, cuatro cartas. El propósito de él era combatir las tendencias que se estaban propagando en Inglaterra, que miraban con ojos extasiados algunos políticos ingleses lo que estaba aconteciendo en la Francia del directorio. Era la Francia que había asesinado al rey, ahora ya sí, después del asesinato, con sus manos tintas en sangre. Y la caída de Robespierre, de que hablamos el año pasado, y el fin del terror jacobino, alimentaban ciertas esperanzas vanas de esa gente que siempre es optimista a ultranza, ¿no? Venga o no venga el caso, de que todo se va a arreglar con el tiempo, etcétera. Y la voluntad de Inglaterra comenzaba a flaquear a raíz de los reveses que había experimentado, además, su diplomacia, sus fuerzas armadas y la independencia de Estados Unidos poquito antes de estos acontecimientos. Barca se encontraba en desacuerdo con la mayoría de sus compatriotas en este material. El gobierno inglés, cuyo objetivo era defender los intereses vitales de su patria, creía factible que, sin entrar en las querellas internas de Francia, podría hacer comprender a la Francia republicana que era de su interés estar en paz con Inglaterra. Esta era la idea que Barca va a combatir particularmente. Él iba a tratar de explicar a Inglaterra que, y a la Cámara de los Comunes, que la agresividad de Francia provenía de su régimen, digamos, de su cosmovisión, no era ocurrencia de un personaje determinado. La revolución como tal era enemiga de toda la Europa tradicional. Y aquí vamos a ver la idea que todavía tiene de cristiandad, aunque sea protestante. Él entiende que todavía Europa vive de acuerdo a módulos tradicionales, y esto viene a infestar todo lo que queda del organismo europeo. Así que no le parecía posible una política componendera que excluyese la confrontación. Por eso habla de una paz regicida, una paz con aquellos que han asesinado al rey. Por tanto, no podía tenerse con Francia relaciones semejantes con las que se tenía con otros países. La guerra con Francia era para él una guerra intestina. Era una guerra dentro de la cristiandad. De algún modo está ya planeando lo que sería luego la Santa Alianza, que va a venir años después, pero él ahora lo adelanta. Hay que unirse todos los países cristianos que quedan de Europa para resistir a este virus contra una secta, dice, de ateos fanáticos y ambiciosos que han jurado la ruina de Europa. Nuestro autor se muestra así bastante indiferente a los cambios concretos producidos con motivo de la caída de Robespierre y a ese optimismo tonto de que cambiaron el ministro Lousteau y ahora todo va a mejorar. Lousteau era francés también, así que para él el terror no constituía sino una de las encarnaciones posibles de la Revolución Francesa, cuyos principios que pervivían eran sustancialmente disolventes, y se iba a abocar a esta tarea hasta el fin de su vida. Él tomó eso como una misión especial. Pongamos pues lo que se encuentra en dos de sus cartas sobre la paz regicida. En la primera, el autor alerta a los miembros de la Cámara sobre el peligro de que la revolución se extienda a Europa ya contaminada por el ideario de la filosofía, y les dice a los diputados que un ejército ideológico es mucho más peligroso que un ejército militar castrense, directo, una invasión militar. Si Europa va cediendo, no se encaminaría hacia su autodestrucción. Ya Europa se ha apartado Francia se ha apartado de Europa ya. En lugar de los lazos políticos y religiosos, dice, que la unían a Francia con la gran confederación política de la cristiandad, una fórmula notable, aún para nosotros nos gusta esta fórmula, esta gran confederación política de la cristiandad, los revolucionarios han fundado una república sobre tres bases diametralmente opuestas a las que sirven de fundamento a los otros estados de Europa. Estas bases son el regicidio, el jacobinismo y el ateísmo. A ellas han agregado un código sistemático de costumbres que debe poner la máquina en acción, seguir poniéndola en movimiento. Luego explica qué significan estas tres palabras. Llamo república regicida la que pone como ley fija de la naturaleza y como consecuencia de los derechos del hombre que todo gobierno no democrático es una usurpación, que todo rey en cuanto rey es un usurpador y puede y debe por ello mismo ser condenado a muerte con su mujer, su familia y sus allegados. Al Estado que obra según estos principios y que después de haber abolido todas las fiestas religiosas conmemora solemnemente el acto más flagrante de un asesinato, era una fiesta nacional, el 21 de enero, muerte de Luis XVI, a ese Estado, digo, lo llamo regicida por institución. Es decir, no es una distracción, sino fue un acto, un reflejo de la Francia revolucionaria. El jacobinismo, dice, ahora pasa al segundo jacobinismo, por definición también, el jacobinismo es la rebelión de los talentos emprendedores contra la propiedad. Cuando individuos sin autoridad forman asociaciones para destruir las leyes preexistentes del país y se apoderan de los bienes ajenos, cuando un Estado reconoce esos actos y masacra a los que defienden sus posesiones legítimamente adquiridas, ese Estado lo llamo jacobino por institución. Y llamo finalmente a ateo por institución al Estado que como tal no reconoce la existencia de Dios, no le rinde culto alguno, persigue a la religión de manera implacable con el exilio y la muerte, cierra y derriba los templos, en lugar de la religión instituye ritos teatrales, impíos y blasfemos en honor de una razón pervertida y eleva altares a una república corrupta y sanguinaria. Yo eso lo llamo un Estado ateo por institución. Así que él califica por estas tres maneras a la revolución. Pues bien, sigue diciendo en su inspirada carta, como ven, es una carta muy conceptual, advertimos la intención de aquellos hombres tienen de exportar estas ideas. Y no solo sus ideas, sino también sus métodos de trabajo, los hábitos que introducen. Porque más influyen las costumbres que las leyes, nos corrompen o nos purifican, nos pulen o nos hacen groseros, dan a nuestra vida entera su forma y su color, ayudan a la moral o la destruyen, reemplazan. Pues bien, dice, el sistema de costumbres impuesto en Francia es el más salvaje que haya podido concebir. Y así pone un ejemplo de este procedimiento que se quiere importar a Inglaterra. Recuerda que en cierta ocasión dos revolucionarios llevaron 500 o 600 mujeres borrachas para que pidieran desde la barra de la asamblea la sangre de sus hijos realistas o constitucionales, la sangre. Otras veces vinieron los padres solicitando la sangre de sus hijos, o los hijos la de sus padres, para poner un caso del procedimiento que usaba. El problema no es local, se ha vuelto pues internacional. A los comienzos de la revolución, Barque pensaba, según él mismo lo confiesa en esta carta, que la parte sana de la sociedad francesa, los patriotas firmes y decididos, libres de contagio ideológico, resistirían por la fuerza. Pero con el paso del tiempo se vio que estos hombres no podían, a no ser que viniese en su ayuda gente de afuera. Y esta es la idea entonces de la creación de una alianza que luego se llamaría la Santa Alianza. Los extranjeros de buena doctrina, dice, tenían que ser los primeros interesados en auxiliar a sus hermanos franceses desvalidos, máxime que también ellos están amenazados. Ninguno puede mirar al costado. Se deben dar cuenta de lo riesgoso que es mantener esta situación. Bien, era duro decir esto, era peligroso meterse en una cuestión de esta índole. Pero él dice, la crisis en que estamos es preciso o que hable libremente o que me calle. Lo que escribo es una especie de testamento. Él entendió que era su último, el recuerdo que dejaba a sus compatriotas. De ahí su consejo a los parlamentarios ingleses, no podemos arreglarnos con nuestros enemigos en las circunstancias actuales, sin abandonar cobardemente los intereses del género humano. Piense que él hablaba a algunos que habían públicamente propiciado la unión, la alianza con Francia, así que está hablando de eso. Y dice, el alma de Europa era Inglaterra, no esta Inglaterra aislada del mundo, esta Inglaterra que quiere separarse y dejar que Europa corra su aventura, sino la Inglaterra que se consideraba como identificada con Europa. Aquí hay una cierta nostalgia de la Inglaterra católica, me imagino, detrás de esta frase. Esa Inglaterra sigue diciendo que simpatizaba con la desgracia del género humano, sentía que nada en los asuntos humanos le era extraño. Finalmente, pongamos por axioma indestructible que no puede haber contra Francia ninguna confederación duradera y eficaz si Inglaterra no es solo parte de ella, sino parte principal, y que Inglaterra no puede luchar contra Francia sino aliándose con toda la cristiandad. Es claro que, como dice enseguida, se trata de una guerra que deberá incluir la lucha cultural, dice. Claro, porque era una guerra cultural previamente, dice, ya que luchamos contra una doctrina armada. Muy bien dicho, ¿sí, no? Luchamos contra una doctrina armada. Por tanto, aunque sea un paréntesis, el error en la lucha que hubo en la Argentina contra la subversión fue una lucha puramente militar y no doctrinaria. El enemigo avanzaba por dos frentes, se lo enfrentó por uno y se dejó el otro correr. La historia se repite en tantos lugares. Más adelante propone una hipótesis que, después de todo lo que se había visto, no parecía irrealizable. Dice, supongamos que nuestro rey, el rey de Inglaterra, supongamos que hubiese sido sacrílegamente asesinado, su digna esposa masacrada, las princesas asesinadas con miles de madres e hijas de familias distinguidas, el príncipe de Gales y el duque de York forzados a huir con sus hermanos, todo nuestro clero saqueado, deportado, la religión prohibida bajo todas sus formas, la ley destruida hasta en sus bases, los jueces condenados por tribunales revolucionarios, los pares y los comunes despojados de sus últimos reductos de tierra, reducidos a mendicidad por haber salvado sus vidas huyendo. ¿Sería en la facción de los criminales donde yo encontraría mi patria? ¿Podría considerárseme traidor si fuese a golpear la puerta de algún poderoso en la cristiandad para obtener socorro en favor de mis amigos y contra los opresores? Y por eso entonces, si acudimos en auxilio de Francia, no será una guerra en favor de Luis XVI, será una guerra en favor de Jorge III y de Francisco II, es decir, de toda las coronas europeas, por la dignidad, el honor, la virtud, la religión de Alemania tanto como de Inglaterra. Será una guerra en beneficio de todo el género humano. Con este motivo va a insistir, como casi en ninguna otra obra, en la idea de cristiandad como entidad superior a las naciones que le integran. Europa es un gran estado común que posee básicamente las mismas leyes, con diferencias accesorias originadas en la diversidad de las costumbres. Dice, las naciones europeas, dice en esa misma carta, han profesado el cristianismo en sus máximas fundamentales, con variaciones en las formas y en puntos de doctrina secundarios. Esto no están así, pero bueno. El edificio político y económico de todos los estados de Europa se ha elevado sobre los mismos principios y el mismo modelo. Está copiado de las costumbres góticas y germanas, se eleva a la época casi romana, ¿no? Y a las costumbres medievales, góticas y germanas, de las instituciones feudales, que hay que considerar como emanaciones de aquellas costumbres. Enseguida la ley romana los ha pulido, estableciendo un sistema regular y metódico. De allí los diferentes estados que en todos los países de Europa se establecieron con o sin monarcas. De estas fuentes comunes nació un sistema de educación y de costumbres que era parecido, por así decirlo, en todas partes y que desposaba los colores de las diferentes partes de ese mismo todo. Las universidades destinadas a la instrucción de la juventud diferían poco por las facultades. Es decir, una descripción de lo que era la cristiandad, simplemente una cultura común, una religión común, unos hábitos, una distinción de los estamentos sociales comunes. De este intercambio de hábitos, dice, de esta similitud de estilos, resultaba que ningún ciudadano de Europa era extranjero en ninguna de sus partes. Y enriquecía su imaginación. Un hombre fuera de su país, por placer o por negocios, por salud o por necesidad, nunca se encontraba, por así decirlo, fuera de su casa. Esta es una descripción de la Edad Media verdadera. Esta no es tan como era en la época de Berke, pero sí de lo que fue en su momento la Edad Media, en donde no había documentos, pasaportes para ir de un país a otro. El único pasaporte era que hacía un viaje a Santiago de Compostela y venía de Holanda y pasaba por todas las fronteras, nadie le pedía cuenta porque era una gran unidad. Ya en esta época no tanto, pero él de algún modo está hablando con cierta nostalgia, me da la impresión, y mejorando un poco la situación de la Europa de su momento. Pues bien, dice, estos miserables, dice, los revolucionarios no se han limitado con derrocar su antiguo gobierno, como se lo ha entendido falsamente, sino que han hecho cisma con todo el universo. El universo ya no se entiende, han hecho cisma. Y ese cisma abarca todo, desde lo más pequeño a lo más grande. Tras la ruptura de la cristiandad, entonces busca ahora Francia que las naciones adopten sus principios. O sea, no solamente se ha contentado con hacer cisma, romper la cristiandad, ahora buscan invadir y que sus principios se apliquen en todo el resto. Y por eso Berke insta a combatirla no como a Estado, sino como a facción. No combaten a Francia, combaten a la facción traidora de la vieja Francia. En su segunda carta vuelve una y otra vez sobre el mismo tema. Los jacobinos, escriben, se mostraron maestros en habilidad y destreza, logrando que una guerra nacional se universalizara. Lo que ahora existe, dice, es la guerra de los partidarios del antiguo orden civil, moral y político de Europa contra una secta de ateos fanáticos y ambiciosos que han jurado su ruina. No es Francia imponiendo yugo extranjero a otros pueblos, es una secta que aspira a la dominación universal y que comienza con la conquista de Francia, pero en realidad es una revolución universal. No dicen los derechos del francés, los derechos del hombre en general, miran a todo el mundo, como la revolución soviética fue, te digo, las dos grandes revoluciones modernas fue universal. No dicen proletarios de Rusia unidos, proletarios del mundo unidos, hay un designio internacionalista. Vieron que se trataba de una guerra civil, dice él. Se trataba de una guerra civil, en realidad, toda Europa. Pero les convenía persuadir a sus adversarios que era una guerra extranjera, en realidad. Fue una guerra centrífuga, donde el centro de Europa se expandió a toda la cristiandad. Tales fueron las razones por las cuales Berke, no siendo un espíritu belicoso, digamos, proclive a una guerra por la guerra, juzgaba conveniente que Inglaterra, saliendo de su insularidad, dirigirse a las otras naciones europeas. Todos mis esfuerzos se juntaron, dirá en su carta a un noble lord, para suscitar en la Cámara de Comunes, donde tengo el honor de ocupar un lugar, el coraje y el vigor necesario para emprender la guerra más evidentemente justa e indispensable que jamás haya emprendido esta nación y ninguna otra nación en la tierra. Mi fin fue preservar a mi patria del yugo de hierro que la amenazaba, más aún salvaguardarla del fatal contagio de los principios destructores que se esforzaban los franceses por expandir, preservar lo más posible el antiguo candor nativo del pueblo inglés, su piedad, su buen natural, su carácter, en toda su pureza, en toda su integridad, de la epidemia pestilencial que, después de haber tomado nacimiento en Francia, amenaza con saquear el mundo moral y aún en gran parte el mundo físico, así como se lo ha hecho en el foco de su más maligna intención. Cuando Berke murió en 1797, ya Francia se había apoderado de varios países de Europa, Inglaterra se encontraba desarmada, las invasiones se multiplicarían, Austria y el Imperio, Suiza, Piamonte, Toscana, Rusia, España, Turquía, como lo ha señalado Hippolyte en su libro Les Origines de la France Contemporaine, dice: los velos iban cayendo y el carácter de la secta se mostraba al desnudo. Defensa de la patria, liberación de los pueblos, derechos del hombre, libertad irrestricta, todas esas grandes palabras permanecían en la región de las utopías. Habían comido a Francia. Ahora la ola revolucionaria emprendía comerse a Europa. El dilema de Berke se cumplió: o se destruía el sistema de bandidaje establecido en Francia, o Europa sería destruida. No se hizo lo primero y Europa está destruida. Y saltemos, para ir terminando, la prudencia política de Berke, el ejercicio de esta virtud tan importante para un político como es la prudencia. A veces, sin duda, era un hombre arrebatado, pero siempre se mantuvo en el marco de la sensatez. Conocemos el alto valor moral de la virtud de la prudencia que tan gloriosamente adorna su personalidad. Sabemos que lo primero que exige dicha virtud es el conocimiento de la situación, el diagnóstico adecuado, y nuestro autor valoraba y cultivaba particularmente este primer escalón de la virtud. Él encantaba hacer un diagnóstico antes de decir qué hay que hacer, que es lo propio del acto prudencial, dice en sus reflexiones, dentro de la inevitable incertidumbre en cuanto a sus efectos que se asocia a toda medida de la prudencia humana, nada parece antídoto más seguro para el veneno del engaño que su detección. O sea, detectar la situación. Eso, él dedicó buena parte de su vida a detectar la situación en que se encontraba. En sus debates intelectuales, Berke siempre se obstinaba en partir de la realidad y no de la ficción, de ninguna ficción, de ninguna utopía. Con frecuencia recurría a lo que gustaba llamar la naturaleza de las cosas. Frente a los utopismos de la revolución, como por ejemplo la idea de la voluntad general de Rousseau, doctrina inaplicable a la vida real, decía, a la vida real. O sea, esto estaba contra el realismo, contra la realidad. Justamente alaba en la implícita constitución inglesa el hecho de que haya nacido de la realidad, de las costumbres, de los siglos. Es precisamente en esta firma donde reside la superioridad de los derechos de los ingleses sobre los derechos del hombre, de ese hombre utópico y generalizado. Los primeros, consuetudinarios, aseguran las garantías de una comunidad ya constituida; los de los franceses solo admiten como base artificios aritméticos y quiméricos dotados de una reconstrucción ideologizante de la sociedad. Si el representante inglés es el diputado de la entera Gran Bretaña tradicional y no solo el lenguaraz de sus electores, como dice Berke, de sus electores ocasionales, es porque pone sus palabras al servicio de las leyes fundamentales del Estado del Reino Unido, es decir, de un orden que es irremediablemente superior a su voluntad. Ha señalado Julio Irasusta, en los magníficos estudios que ha dedicado a Berke, al cual admiraba ciertamente, que el autor inglés dio muestras de un gran equilibrio al ofrecernos una teoría del gobierno mixto que existe en Inglaterra, gobierno que comporta algunas veces la necesidad de velar por la autoridad y otras la de velar por la libertad. Y él jugaba con estas dos cosas, la autoridad y la libertad, y cuya garantía de buen funcionamiento se halla en la tradición política nacional. No es la razonadora, dice la Susta, sino la virtud de la prudencia la que rige, que tiene más en cuenta lo oportuno que lo legítimo. Las leyes no van muy lejos, gustaba decir. Constituir el gobierno como gustéis, la mayor parte de él dependerá del ejercicio de los poderes que en general se confían a la prudencia de los ministros del Estado. Es decir, el estadista no llega con una con un catálogo de cosas que tiene que hacer, sino que la prudencia va determinando sobre la marcha qué hacer en cada circunstancia, en cada situación. Sin ello, dice Burke, nuestra comunidad no es más que un esquema en el papel, no es una constitución viva, activa y efectiva. En general, siguió siempre dando más importancia a los hechos que a las teorías. Eso es una cosa muy inglesa. El inglés tiene a lo pragmático en general más que a lo contemplativo, se podría decir. Pero trató de encontrar un maravilloso equilibrio entre los elementos, entre los diversos elementos, tratando de restablecer aquel que se veía alterado por la exageración o la exacerbación de algunos de otros elementos. Burke era un hombre práctico, como buen inglés, con cierta inclinación a lo coyuntural, pero no dejó de ser un pensador de fuste. Toda su vida, como dijimos, la dedicó a defender la libertad y la autoridad, ese binomio cuyas partes parecen inconciliables, sino él ve la vía perfectamente conciliables. Así como durante sus luchas por la libertad no ponía entre paréntesis sus ideas de orden y de conservación social, cuando su lucha era por la autoridad seguía manteniendo los principios de toda su vida. Tal fue la razón por la cual fue dejado de lado por sus enemigos y aún por sus colegas en la Cámara. Pareciera que su amor a la libertad le debía haber llevado a valorar la Revolución Francesa, que cantaba libertad, libertad, libertad. Pero él entendía que era una libertad evocada, una falsa libertad en realidad. ¿Qué tiene de, no fue así, qué tiene de común este liberal inglés, dice Irasusta, este hombre prudente, conciliador, abogado de una constitución empírica y consuetudinaria con los libertarios franceses de 1789, discípulos de Montesquieu, Voltaire y Rousseau, partidario de la constitución escrita y el rasero social? Nada tiene que ver, poco nada. Aquello por lo que en el fondo siempre luchó fue el realismo, por el realismo político, que a veces lo llevó a atacar el autoritarismo del gobierno inglés. Por ejemplo, en la India, en la conquista y colonización de la India, él atacó algunos desbordes de autoritarismo del gobernante inglés, sobre todo durante la gestión de Warren, su conquistador, y otras veces a la libertad vuelta libertinaje, atacó duramente a la libertad. Un hombre que desea seguir siendo consecuente, escribió Burke, lo será variando sus medios para conservar la unidad de sus fines. Eso es lo que hace el prudente, justamente. Y cuando el equilibrio de la nave de sus razones, cuando el equilibrio de la nave en que viaja corre peligro de volcarse hacia un lado, desea llevar el ligero peso de sus razones al otro lado para conservar su equilibrio. Siempre lejos de cualquier tipo de oportunismo o de equilibrismo, que es otra cosa, solo obraba de acuerdo a la mesura política. Hay quienes le reprocharon sus variaciones de sus ideas, no de, digo, de sus soluciones, y él respondía: un diferente estado de cosas requiere soluciones diferentes. Esto podía haberlo dicho Santo Tomás, es la expresión más clara del lenguaje de la más sólida prudencia. Estaba persuadido de que el gobierno es cosa práctica hecha para la felicidad humana y no para dar un espectáculo, digamos, de uniformidad o satisfacer los esquemas de políticos, como él llamaba, metafísicos o utópicos. Él tenía amaba mucho la idea de prescripción. ¿Saben ustedes lo que es la prescripción? Una cosa que se mantiene durante mucho tiempo, se hace piel, se hace ley en cierta manera. Él encargaba esa idea, que era el más sólido de los títulos, no solo de propiedad, sino del gobierno que la asegura. Dice: es una presunción a favor de todo sistema del gobierno establecido el hecho de que una nación ha existido y florecido durante largo tiempo bajo aquel modo. es una presunción todavía mejor que la elección hecha por un país superior a todo arreglo repentino y temporario hecho por una elección circunstancial. Una elección inmediata vale mucho menos que esta prescripción, esta, este haberse afincado en una tradición, digamos, porque la nación no es la elección de un día, dicen, no es la elección de un día, la ocurrencia de un día o de un grupo de gente, es la deliberación, es la, la deliberada elección de los siglos. Los siglos han hecho una elección para Francia, para Inglaterra, y de las generaciones. Es una constitución hecha por lo que es 10.000 veces mejor que la elección, hecha por las circunstancias particulares, las ocasiones, los temperamentos morales, cívicos y sociales del pueblo, hábitos que solo se revelan en un largo espacio de tiempo. Contrapone Berg las teorías usurpadoras de la Revolución Francesa, que quiere ir a contrapelo de toda la gran tradición nacional que comienza, que tiene su florecer en San Luis de Francia, en Carlomagno antes de San Luis de Francia y en los grandes franceses, y con la de Inglaterra también. Nuestra constitución, dice, es como una isla que gasta y restringe al mar que tiene sujeto. En vano rugen las olas. Es esa constitución, yo sé y siento con exaltación por ella que soy libre. Y sé también que no puedo elevarme más allá de cierta altura muy limitada, sino a riesgo de provocar mi caída o la ruina de mi propio país. Sé que hay un orden que tiene las cosas muy en su lugar, que está hecho a nosotros como nosotros lo estamos a él. Es una cosa muy delicada, un equilibrio al que llega un país muchas veces luego de siglos. Si se acepta que hay un contrato social, este no es disoluble por la voluntad de sus partes, porque uno ha hecho un contrato en cierto modo, para hablar el lenguaje, aunque no acepta la idea del contrato social, pero habla de la idea de una especie de contrato social con la tradición de mi patria, porque la sociedad es la creación de muchas generaciones, es un contrato implícito, dice, entre aquellos que están viviendo, los que están muertos y los que tienen que nacer. Ese es el verdadero contrato, ¿no? Con todo ese conjunto. Justamente los whigs modernos del Parlamento condenaban a Burke y su principio y su principal libro de las reflexiones, y por tanto también la proscripción de los antiguos whigs. Es cierto que en la política siempre hay cosas que retocar, pero sin por ello tener que destruir. Todas las reformas, dice, que hicimos hasta ahora se basaron en el principio de la reverencia a la antigüedad. Los que nunca vuelven la vista hacia los antepasados nunca mirarán hacia la posteridad. La monarquía francesa tenía abusos, por cierto, agrega, pero ¿acaso no era susceptible de ser mejorada? Se quiere abatir en media hora lo que la prudencia, el juicio y la previsión crearon en centenares de años. Reformar conservando, dice. Eso es lo adecuado. Será lento, pero así debe ser. Y cuanto más insensible la reforma, mejor. En 1796, en su carta a un noble lord, una carta también muy programática, contrapone la revolución a la reforma. Dice, la reforma nada cambia en la esencia de las cosas, ella es simplemente la aplicación directa del remedio a la queja que se denuncia. Hay que repetir esto hasta que a fuerza de reiterarlo llegue a adquirir la trivialidad de un proverbio. Innovar no es reformar. Los revolucionarios franceses han atacado todo, siempre se han negado a reformar nada, no han dejado nada, absolutamente nada sin cambio. Las consecuencias están a la vista, quebrantan la seguridad pública, amenazan nuestros placeres domésticos, paralizan el crecimiento de la juventud, turban la paz de los ancianos, infestan nuestras ciudades y nos persiguen hasta en el retiro de nuestros campos. En ocasiones le objetaron a Berke el limitarse a criticar la Revolución Francesa sin proponer soluciones. La decisión que concluye el acto prudencial le era sumamente difícil, máxime encontrándose lejos de Francia, así que es perdonable que no haya dado las soluciones, cuál es esta retoma de la cristiandad. Bien, para terminar, señalemos muy brevemente algunos lunares en las doctrinas de este gran pensador inglés contrarrevolucionario. Un juicio especialmente de la Revolución Francesa, que es lo que acá nos interesa a él, porque tiene otros temas, pero este era el tema que... Incluye una crítica del abstractismo reformista francés, en comparación con la envidia inglesa. Los revolucionarios son utópicos, él quiere ser pragmático. Esto tiene algo de bueno, en cuanto que aleja su posición del abstraccionismo político, de la utopía, pero puede dar cauce al espíritu practicista y empírico al que son tan proclives los ingleses. Ahí tendríamos pues una pequeña crítica del peligro, por lo menos, del pragmatismo. Asimismo, llama la atención su aparente menosprecio por la metafísica. Hemos visto que varias veces usa esa palabra con un sentido peyorativo, despectivo. Dice: yo no entro en distingos metafísicos, odio hasta el nombre, hasta el sonido de su nombre. Es una lástima decir eso. Vamos, sabe lo noble que es la metafísica, evidentemente. Eso puede provenir también de su tendencia un tanto de medida a lo práctico. Parece que lo metafísico es algo que está allí alto, abstracto, etcétera. Pero más bien pensemos que confunde lo que llama metafísica con utopismo o pensamiento abstracto, ficción mental, totalmente ajena a la realidad. Y creo que lo dice al mostrar a los filósofos, lo más filósofo lo dice en este sentido. El odio que alguna vez declaró por las definiciones metafísicas, observa y asusta, no debe extraviar sobre el pensamiento de Barthes, quien sin duda, lejos de odiar la metafísica en sí, bebía en ella sus mejores inspiraciones. Pero lo cierto es que desde sus primeras actitudes ante el gran público, el nuevo orador inglés mostró su empirismo político sobre las vagas abstracciones del filosofismo de su época. Barthes se mostró claramente contrarrevolucionario, con todo a la vez se declaraba liberal, y también esto no nos agrada en exceso y suena a incongruencia. Durante una discusión mantenida en los comunes a raíz del pedido de algunos clérigos y médicos de que se les relevara de suscribir los 39 artículos que los funcionarios debían jurar desde la implantación de la reforma eclesiástica, Barthes se pronunció en contra, aduciendo su incompetencia en los conocimientos teológicos. Pero ayer llegó una frase preocupante, que no nos gusta tampoco. No entraré en la cuestión, dice, de saber cuánta verdad es preferible a la paz. Tal vez la verdad es mucho mejor, pero como apenas tenemos jamás la misma certeza sobre una u otra, me pondría, a menos que la verdad fuese evidente, del lado de la paz, que lleve en su compañía a la caridad, la más alta de las virtudes. Bien. Si bien no debemos destacar lo que está entre paréntesis, a menos que la verdad fuese evidente, la afirmación suena a endeble. Así entendía el modo correcto de encarar la política. Dice: no se puede afirmar nada universal racionalmente sobre ningún tema moral o político. Las abstracciones metafísicas puras no pertenecen a esta materia. Las líneas de la moralidad no son como las líneas ideales de la matemática, etcétera, ¿no? Frases que no nos agradan tampoco, vamos a decir la verdad. Por lo demás, no nos parece que estas frases invaliden el resto, ¿no? O sea, ponía las reglas de la prudencia aún en temas de auténtico valor metafísico, quizás. Suscita por lo menos cierta reserva en las palabras. El liberalismo de nuestro autor se extiende también al campo religioso. Él sabía que la religión era universal, si bien desaprobó los intentos por reducir una religión particular a la llamada religión natural, el deísmo de los revolucionarios, entendía que la sociedad tenía la religión que mejor se le adaptaba. O sea, bueno, los ingleses y los indios y la India tienen una religión, la hindú, dejémosla, una cosa así, cada uno tiene una religión adaptada a su característica, nosotros tenemos la cristiana, había una concepción así, dejemos a Irlanda la católica también, pero deseaba eso, ¿no? Esa, en lo que toca a Inglaterra, juzgaba necesario salvaguardar la posición privilegiada de la Iglesia anglicana porque era congruente con la jerarquía social, así como el catolicismo romano era mejor para Francia y el calvinismo para Ginebra. Una posición un poco liberal también en este campo. Por cierto, que el liberalismo de este intelectual inglés, abogado de una constitución empírica y consuetudinaria, nada tenía que ver con el pensamiento de los libertarios franceses de 1789, discípulos de Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Y así dijimos, como en 1775 defendió la causa de la libertad en la India y en 1785 en los Estados Unidos, ahora combatía a los libertarios en nombre de la autoridad y de los valores tradicionales de Francia. Rehacer todo de nuevo era la voluntad profunda de los revolucionarios. Queréis corregir los abusos de vuestro gobierno, le dice Berg, pero ¿para qué hacer todo de nuevo? ¿Os es imposible volver a encontrar la fisonomía eclipsada de la constitución de vuestros padres? ¿Por qué no nos miráis a nosotros? Allí habríais encontrado la ley común de Europa. Y aquí otra crítica queremos señalar, que nos parece que Berg, a través de lo que hemos leído de él, no captó que lo que tenía delante era una revolución que pretendía precisamente eso, ¿no? Abolir la antigua ley común de Europa, en realidad. Lo que quedaba de cristiandad, algo lo entendió, pero no se dio cuenta de que era precisamente esta, le faltó esa visión teológica de la historia. Le impidió eso, percibir el carácter visceralmente, digamos, antiteológico y antitradicional de la revolución, en aras de un universalismo abstracto, o de un deísmo vago y vaporoso. Por lo demás, no nos parece que Inglaterra fuese precisamente un modelo que imitar por combatir el fanatismo revolucionario, escribir asusta, algo se le contagió del mal que anhelaba ahorrar a su país y fomentó el fanatismo de los predestinados, a que Inglaterra era propensa por el origen calvinista de su religión, acentuando un defecto nacional que a la vuelta de siglo y medio resultaría fatal para la nación. Bien, estamos pues en presencia, y terminemos, de Berke, un teórico verdaderamente de la política, un político y filósofo práctico, y digamos, y un orador. Algunos opina que no es un pensador de la filosofía, y no opina así, la asusta, para que nuestro autor es el pensador político más notable de Inglaterra, o uno de los más notables de todos los tiempos. Y también asevera, más que trazar el programa de un partido, el partido Whig, lo que hizo Berke fue ofrecer a su país una doctrina política completa y admirablemente ajustada, que encerraba los mejores principios de filosofía tradicional y mostraba su influencia en la actualidad contemporánea, en un lenguaje hechicero que, por el amor de las bellas letras, se difundió en toda la clase culta y seleccionó y aleccionó a los mejores estadistas ingleses, que en ella se reclutaban principalmente cualquiera fuese la fracción partidaria a que pertenecían. Nada es más revelador de las dificultades de su posición que la manera como su obra fue recibida por el pensamiento político francés. Los contrarrevolucionarios tomaron de él muchos de sus argumentos, depurándolos de lo que en ellos podía haber de liberal. Los liberales lo apoyaron en la condenación de las tendencias despóticas y tiránicas de la revolución, pero no lo podían aceptar completamente, puesto que para ellos 1789 marcaba el comienzo de la libertad en Francia. Sea como fuere, Berg permaneció hasta el fin de su vida fiel a sus principios. Pese a todos los golpes que recibió en tantos años de agitada existencia, nunca dejó de ser, como dijo en expresión galante un autor alemán, la nudosa encina del bosque que, rodeada de árboles jóvenes de varias clases, aguarda el huracán y no se doblega ante él en ninguna parte del tronco o de las ramas, mientras los jóvenes árboles de más tierna condición apenas se atreven a conservar su posición cediendo. Él, firme en su principio, prefiere quebrarse y con el noble ejemplo de su caída da prueba de que las raíces antiguas no son flexibles. El héroe eterno de los principios, el maestro de sabiduría política para su pueblo, el predicador sobre las olas alborotadas, no un pacificador y amansador, sino un profeta inflexible que esperaba del porvenir el reconocimiento de su verdad, como estamos tratando de hacerlo ahora. A nuestro entender, reiteremos, lo que le faltó a Berke fue lo que hoy llamamos una teología de la historia al estilo agustiniano. Su horizonte intelectual se mueve en cauces puramente naturales, culturales, psicológicos, económicos y políticos. Con todo, las lecciones que nos ha dejado, creo, son imprescindibles. La próxima vez abordaremos a Joseph de Maistre, segundo de los pensadores que hemos elegido este año, contemporáneos de la Revolución Francesa.